del programa aquí en el Puente Nacional será el protagonista. Un hombre que nació en el año 1914, el 26 de agosto. Hubiera cumplido exactamente 14, ¿cuánto estamos? 80 y tanto, vamos a sacarlo ahora. Falleció en París en febrero del año 1984. A Julio Cortázar se lo considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Él es el maestro del relato corto, como este que escuchábamos recién, parte del libro Ceremonias, que reúne Final del Juego y Las Armas Secretas, dos libros fundamentales en una etapa del escritor Julio Cortázar. Él, por casualidad, nació en Bruselas, en Bélgica, la capital de Bélgica. Se lo compara con Jorge Luis Borges, con Anton Chekhov o Edgar Allan Poe, y es un creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en Latinoamérica. Rompió los modelos clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y donde los personajes adquieren una autonomía y una profundidad psicológica pocas veces vistas hasta entonces, hasta la irrupción de la literatura de Don Julio Cortázar. En el año 1951 se instaló en París, allí vivió gran parte de su vida. Allí también ambientó muchas de sus obras. Murió finalmente en el año 1984, en el mes de febrero, el día 12, exactamente. Vamos a compartir este rato con distintos formatos de audio, en donde siempre o casi siempre estará presente don Julio Cortázar con su voz, ya sea para un reportaje, ya sea para pequeñas ideas sobre temas recurrentes en el escritor y en sus intereses, o ya sea también para escuchar algunos de sus cuentos. Vamos a comenzar escuchándolo a don Julio Cortázar, que nos cuenta alrededor de la infancia. Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero de un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. Sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. De manera que buenas noches, Che Bandoleón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. Ponga modesto, don Fuelle. Hagan escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Laurens, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros, y esta noche se llama Juan José Mozzarini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón. Tenía 6 años

y de los contenidos de estas entrevistas. Yo tengo, por suerte, varios audios de distintas entrevistas de Soler Serrano que vamos a ir compartiendo en distintos programas y con estos protagonistas más o menos que les contabas, Borges, Dalí, que... es interesantísimo escuchar, pero son de mucho contenido, como decía, de mucha producción periodística y la mayoría de ellos exceden la hora de duración, por lo tanto es necesario editarlo, quitarle para poder ponerlo al aire. Ojalá pudiéramos tener el tiempo de escuchar completos y es decir, no solamente el tiempo de la radio, sino también el tiempo de disponernos a escuchar lo que se nos propone, ¿no? Porque son testimonios únicos y pocas veces tenemos oportunidad en los medios de acercarnos a esta manera de contar, de decir, que tienen los protagonistas, en este caso los escritores. Vamos a compartir en esta próxima media hora un fragmento de media hora, de 2 horas en total, de reportaje a Julio Cortázar de Soler Serrano en el año 1977. Y aquí vamos a poder escuchar hablar desde los orígenes de Cortázar como escritor hasta momentos cumbres en su carrera, como por ejemplo haber escrito Rayuela. También habla del exilio y otros dolores. Julio Cortázar, entrevistado por Soler Serrano en España en el año 1977. Tu vocación literaria arranca desde el comienzo casi de tu vida, porque parece que a los 9 años habías escrito ya una novela que escribías en tu jardín, en ese jardín que has evocado, subiéndote a lo que parece a las ramas más sólidas de un sauce, de un viejo sauce. Sí, estás muy bien informado realmente. Yo no sé por qué estoy aquí, porque para bastaría que tú cuentes, que tú dijeras todo eso ya estaría bien, ¿no? Tú, porque nosotros tenemos los puntos de referencia, pero hay que escucharte a ti. No, pero es que me gusta que estés tan bien informado, porque no hay nada peor que una entrevista en la que sientes que el que te está haciendo preguntas tantea, ¿no? Tantea sin saber bien por qué y cómo va a preguntar. Entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria, lo cual no es muy simpático en este caso. No, es verdad y es bastante espantoso, porque mi madre, eso yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en la muerte, ¿comprendes? La muerte de un niño. Y entonces todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere. Parece que tu madre le dijo de esa novela, o por lo menos de algunos capítulos que leyó de esa novela, que no le parecía posible que la hubieras escrito tú y que sin duda estaba copiada de alguna parte. Mira, sí, ahí tocas un tema que fue un gran traumatismo para un niño, pero no se refiere a la novela. Yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe los cuentos, en español, porque yo no sabía otro idioma, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado los cuentos y conmovido los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un plagio involuntario, una imitación, una gran influencia. Bueno, esos poemas en realidad nadie los leyó. Quedaron y luego desaparecieron no sé cómo, no los leyó nadie. Y seguía escribiendo algunos poemas en donde yo ya trabajaba un poco por mi cuenta. Y esa segunda serie cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Fue uno de tus primeros dolores como escritor. Sí, ese y el descubrimiento de la muerte, que también fue muy temprano. Sí. Me gustaría saber qué piensa Julio acerca de ese fenómeno, aunque esta noticia quede ya, o esta nota quede un poco lejos de la más estricta actualidad, que es lo del llamado boom latinoamericano. En forma unida, porque creo que esto nos va a potenciar mucho más y nos va a colocar, yo digo, como uno de los actores en materia alimentaria, tal vez el actor más importante en el siglo XXI por la capacidad de la región, por la capacidad tecnológica, por los excedentes que somos capaces de producir y que otros países no pueden producir, y por la diversidad, además, que tenemos y que es complementaria en muchas cosas también entre ambos países. Esta es una decisión de carácter estratégico que vamos a ir profundizando no solamente en el frente agroindustrial, sino también en el frente industrial. Esto no va a ser solamente una cuestión vinculada con la materia que hoy nos ocupa. La decisión de profundizar el Mercosur, el haber podido arribar luego de años a la elaboración de un código aduanero, nos pone en la obligación de seguir en ese camino, en esa brecha, y seguir profundizando más aún esta articulación entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Precisamente la hidrovía también, ustedes saben que el proyecto no es solamente llegar desde Santa Fe a Corrientes, Barranquera, que me acuerdo cuando estuvimos también habilitando el puerto de Barranqueras en provincia de Chaco. El desafío es llegar a Asunción y tal vez más arriba al corazón mismo del Mercosur, el que unido a otros proyectos de infraestructura que también debemos abrir hacia el Océano Pacífico, nos conviertan realmente en la región más importante en materia de agroalimentos de todo el mundo. Es un desafío muy importante y este proyecto, esta propuesta que me trajo el ministro Domínguez y que acepté al instante, que fue la de convocar a todos, porque dijo algo que me gustó como terminó su discurso, desde distintos lugares, pero en este espacio y en este proyecto hay lugares para todos, de convocar a todos los sectores académicos, empresariales, productores familiares, productores a mayor escala, con también para tratar de instalar definitivamente algo que termine con las asimetrías en nuestro país, o por lo menos contribuya a terminar con las asimetrías, el proyecto también en origen de cada uno de los productos. Una de las demandas de las regiones del país, del NEA, del NOA, de otros sectores fuera de lo que se conoce como el núcleo de la pampa húmeda ha sido precisamente ese, lograr el procesamiento de sus producciones en el lugar de origen. Además, creo que esto es un compromiso no solamente de equidad territorial, es además una cuestión de lógica de competitividad de la propia economía. Está comprobado que todo lo que se instrumenta y se hace en el mismo lugar, por lo que significa la lógica de los transportes y demás, es mucho más competitivo de aquello que tiene que ser trasladado de un sector a otro para ir agregando valor. En distintos lugares le va sacando competitividad. Esto también se está viendo, por ejemplo, en el sector industrial, donde se necesita. Las grandes automotrices, por ejemplo, hoy están montando las autopartes prácticamente pegadas a la fábrica. ¿Por qué? Porque se tiene en claro que dentro de unos años aquel que tenga que tener una logística que demande demasiado transporte, demasiados pasos de transporte, pierde competitividad en el mercado global. Por eso, el agregado en origen ya no es solamente una cuestión de demanda, digamos, ancestral de nuestras provincias, no es solamente una cuestión de equidad geográfica, económica, territorial, sino que va a tener que ver con la competitividad en cada uno de los productos que cada una de las regiones produzca. Este es el eje, incorporar a nuestros universitarios, que han tenido un desarrollo muy importante en organismos como INTA, como SENASA, como lo tiene también el INTI en el sector industrial, pero que se le debe dar mayor densidad al entramado entre las universidades y todo el sector productivo nacional económico. Mayor densidad porque siempre hubo como una suerte de desvinculación entre lo que era el proceso académico y el proceso económico productivo. Y está visto que en los grandes países, en donde han alcanzado un altísimo desarrollo, la tecnología, la ciencia y el conocimiento producto del mundo académico está directa e íntimamente vinculado con los procesos económicos. Por eso saludamos esta iniciativa, saludamos la presencia y la incorporación de todos aquellos que han trabajado en todas estas jornadas y esperamos alumbrar en los 6 meses que vienen este proyecto, que no es un proyecto de un gobierno, sino que trata de fijar una política de Estado, esencialmente, de modo tal que sea asumida por todos los sectores del país y, por lo tanto, no esté sometido a los avatares y a los cambios. Normalmente hemos tenido en nuestra historia lo que se llaman las políticas pendulares o la política de que el que viene deja sin efecto exactamente todas y cada una de las cosas que hizo el anterior o que el anterior no terminó, las deja stand-by y luego se van perdiendo. Y de esta manera nos hemos ido frustrando muchas veces los argentinos. Por eso creo que es hora de poder, como lo decía ayer en Avellaneda, entender que esto va más allá de un gobierno y que es esencialmente una política de Estado en la cual debemos sentirnos representados e incluidos. Tenemos una oportunidad única. Tenemos una oportunidad única porque a las bendiciones que Dios le dio a nuestro país en materia de tierra, en materia de climas, en materia de productos, se une también una alto nivel de incorporación de tecnología que nos ha puesto en materia de agricultura a la cabeza del mundo. Uno está en la India, está en lugares como la República Popular China y realmente el rendimiento, la rentabilidad, la competitividad que ha alcanzado nuestro sector en agricultura realmente es algo admirado en todo el mundo, lo mismo en la calidad de nuestra agroindustria. Por eso creo que en este proceso en el que estamos inmersos, en el cual hemos decidido que tenemos que agregar mucho valor a nuestra producción primaria, es clave para esto la presencia de los gobiernos de las provincias, porque además tenemos que articular entre la nación y las provincias para que los recursos se puedan optimizar, para que podamos tener una política que incluya provincia, municipio y nación, porque todo tiene que ver también en lo que son las cadenas de valor que se van formando. Y de esta manera, por eso participativo y federal, poder arribar a una política que sea una política para todos los argentinos en un sector vital como es el agrícola, ganadero e industrial. Así que felicitarlos a todos por las jornadas de trabajo que serán las últimas. Estamos clausurando una, pero recién veíamos en el video la infinidad de encuentros que hubo y que son también de carácter territorial, porque lo que es importante, no nos reunimos únicamente aquí. Hoy hacemos esto de clausura aquí en la capital federal, pero yo lo he visto viajar al ministro a distintas provincias argentinas. Aquí lo veo a Jorge, donde también se hicieron jornadas en su provincia, me acuerdo, a la que también viajó la ministra de Industria, creo, también en aquella oportunidad. Y la verdad que vamos a recorrer y estamos recorriendo todo el país. Necesitamos que todos se sientan parte de lo que ya son parte, pero por distintas circunstancias durante mucho tiempo fuimos un país desmembrado y no federal. Por eso, muchas gracias a todos por la participación, incentivarlos a seguir trabajando, a seguir produciendo, a seguir discutiendo y debatiendo y a no tenerle miedo a la discusión, al debate y a las diferencias. En el único lugar en donde no hay debates, diferencias, es en los cementerios. En todo otro lugar, cualquiera sea, siempre hay, aún en el seno de una familia, opiniones que por ahí son diferentes. Esto no nos tiene que desanimar ni desalentar, ni nos tienen que plantear que es malo discutir. Al contrario, de los debates, de las diferencias, de las dudas, de los fuertes muchas veces discusiones que se dan, no en nuestro país, en la historia de la humanidad, han salido las grandes conclusiones, las grandes ideas y los grandes proyectos. Por eso me gusta mucho este foro de discusión, de debate y de trabajo, y también de conclusiones, porque también es bueno debatir y discutir, pero bueno, como todo, discusión y debate tiene un límite donde finalmente se concluye. Además, acá hay una cuestión que es mucho más fácil que en otros ámbitos. Si estuviéramos en un congreso de filosofía, podríamos tal vez discutir hasta la eternidad, seguramente. Pero acá estamos en un congreso y en un ámbito de realidades económicas, esencialmente. Y cuando hablo de economía, no hablo de números. Hablo de la economía como una ciencia que incluye fundamentalmente la tarea del hombre. Es mentira que la economía solamente sea una cosa de los economistas. Dios nos libre de que la economía la manejen únicamente los economistas. Se nos pasó muchas veces en la Argentina. Así que con ese aprendizaje, que yo sí creo que es una conclusión bastante generalizada, creo que podemos darnos por satisfechos en esta tarea que estamos llevando adelante y seguir trabajando para poder arribar a ese plan estratégico 2010-2016 que sea el plan de todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, palabra entonces de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, justamente en el predio de Parque Norte, donde se llevó adelante el seminario Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal. Bueno, después de haber escuchado las palabras de la presidenta de los argentinos, han pasado 45 minutos de las 6 de la tarde, vamos a continuar con nuestro programa El Puente y con lo que estábamos compartiendo con ustedes, casualmente, esta entrevista realizada a Julio Cortázar en la ciudad de Madrid en el año 1977 por un fragmento, en realidad, por el periodista Soler Serrano. Continuamos entonces con este material de audio. Que de cualquier modo, no cabe duda de que ha contribuido a que la literatura, la narrativa latinoamericana haya sido conocida en el mundo entero, haya sido traducida en numerosos idiomas y haya demostrado además que hay realmente una riqueza y una calidad probablemente que no se dan en ninguna otra lengua en este momento. Bueno, no sé si el final de tu pregunta

buscan su más allá. Oscuro encuentro de sed y de soledad, bocas que beben un agua de paz. Pero el amor es combate que no da cuartel, lucha de fiebres, de fuego y de hiel. Tus labios me buscan, me queman. Desnuda te tomé bajo esa luna que nos dio su miel. Santonón, delirio del encuentro, fuego de un aliento quemándonos, guerra de flores, fuego de amor. Nunca morirá el placer de perder al encontrar. Y el de mujer grito azul cuando un beso le hacen vivir. Y en mi pecho el estallar de un rosal para tu jardín. Desnuda se entregó cuando mi voz buscó su piel bajo la luna. De perder al encontrar. Y el de mujer grito azul cuando un beso la hacen vivir. Y en mi pecho el estallar de un rosal para tu jardín. Desnuda se entregó cuando mi voz buscó su piel bajo la luz. Escuchábamos al cantante, compositor, Juan Cedrón, el Tata Cedrón, santafesino. Él le puso música a textos de don Julio Cortázar. Esto que escuchábamos recién, casualmente, es uno de los textos que musicalizó don Juan Cedrón, Tu piel bajo la luna, interpretado por el cuarteto Cedrón. Vamos a continuar con este especial referido a Julio Cortázar y vamos a ir a un momento especial en la vida del escritor y también especial en la vida nuestra como país, como Argentina. Fue el regreso de la democracia y don Julio Cortázar vuelve a la Argentina, gracias a mis compañeros que me solucionan los problemas de audio. Vuelve a la Argentina y Alfonsín asumía la presidencia en el año 1983. Él en esos días estuvo, sin embargo, pasó desapercibido casi para la mayoría de los argentinos. La periodista Carolina Francisco, periodista de la revista Sudestada, una revista de edición nacional, escribió sobre ese momento de Julio Cortázar y ese momento de la Argentina al recuperar el espacio de la democracia y lo ha titulado El último adiós, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Julio Cortázar, El último adiós. Meses antes de su muerte, en diciembre de 1983, Cortázar viajó a Buenos Aires para despedirse. En nuestro país visitó amigos, recibió el cariño de la gente y la indiferencia del gobierno radical. Fue su último adiós al país que albergó para siempre todas sus historias. Cuando las ruedas del avión se despegaron definitivamente de Buenos Aires, el escritor pudo respirar tranquilo. Hasta la tos, que lo había acompañado durante toda su estadía en el país, suspendió por un momento el ritmo implacable sobre su cuerpo enfermo. Desde arriba, de noche, la imagen difusa de la ciudad en las ventanas del avión era tranquilizadora. Buenos Aires, se repetía entre labios, en el silencio del vuelo, el escritor, cada vez más lejos. Ese silencio era el mismo que lo había recibido días atrás en su llegada, y esa indiferencia también lo acompañaba ahora, al igual que la tos y ese cansancio insoportable durante sus últimos segundos sobre suelo argentino. Antes de reclinarse y entregarse al sueño que lo acercaría más al cielo francés, el escritor no pudo evitar dibujar una entrañable sonrisa mientras ese suelo se perdía en un paisaje cada vez más azul, cada vez más lejos. Dicen sus amigos y conocidos que Julio Cortázar vino a despedirse en diciembre de 1983. Dicen también que estaba consumido por la enfermedad que lo mataría apenas 3 meses después, en un frío París, pero que conservaba intacta su ironía, su agudeza y su presencia provocativa, violenta, fruto de esa contextura física tan particular, con esos ojos casi independientes que siempre parecieron obra de algún pintor cubista. Cortázar era argentino, pero no lo era desde una perspectiva falsamente nacionalista. Cortázar era argentino porque escribía en argentino, y cualquier artista merece ser juzgado por su trabajo, porque allí se encuentra su raíz, su identidad. Y su obra decía siempre demasiado de Argentina. Sin embargo, cuando llegó, no pudo sentirse en su tierra. Desde un principio se sintió extranjero, otra vez. En realidad, así se lo hicieron sentir siempre. Corrían por Buenos Aires vientos frescos por ese tiempo. La palabra democracia había ganado cierta sonoridad satisfactoria y la gente sentía que, de una vez por todas, atrás se había quedado ese lapso histórico siniestro, simbolizado por la presencia genocida del uniforme militar. La vida cultural resurgía de las cenizas, las calles céntricas multiplicaban su oferta de obras y artistas, los libros ocultos aparecían otra vez en los estantes, volvían también algunos innombrables de afuera, pero otros se quedaban, para siempre, lejos. Cortázar, que se había instalado antes del golpe militar del 76 en Francia, que se había autocalificado como exilado porque carecía de la elección de poder volver a su país y porque sabía que sus palabras no podían ser escuchadas libremente en su tierra, también eligió volver. Solo, enfermo, cansado, eligió volver por última vez. A despedirse, a pasear por sus calles, las mismas calles por las que caminaron todos sus personajes, a charlar cara a cara con su madre, a saludar a los viejos amigos. Ese viaje lo hizo cuando no debía hacerlo. Fue muy nocivo para su salud, estaba muy agotado, exánime, fue un gran esfuerzo. Poco después fue internado, empezó el ciclo de los hospitales. Peleó inconscientemente en contra de la enfermedad porque tenía muchas ganas de vivir. No estaba para nada en sus proyectos, eso de morirse. Recordaba a su amigo y colega Saúl Yurkiewicz, años después. Pese a todo, Cortázar se dio el gusto de salir a caminar por el centro y asistió a un único acto público durante su visita. Presenció el homenaje de los autores teatrales al Teatro Abierto en el Margarita Xirgu, donde recibió una cálida ovación de la multitud allí presente. Cuentan que Cortázar se emocionó como nunca por ese reconocimiento que sabía merecía con creces. Es posible que Cortázar haya ido a Buenos Aires para mirarse al espejo por última vez. Dijo que estaba enfermo y que volvería en febrero. Quería eludir a la prensa y escaparle a la admiración beata. Temía que no lo dejaran andar en paz por esas veredas y esas plazas que recordaba con la memoria de un elefante herido. Pero creo que, como todos nosotros, le temía, sobre todo, al olvido. Escribió días después de su muerte Osvaldo Soriano. Pero su presencia, gigante y conmovedora, y su compromiso inquebrantable con el socialismo, con Cuba y con Nicaragua, no eran elementos demasiado bien vistos para ciertos personajes de quinta categoría instalados en el nuevo gobierno democrático. Mientras Cortázar paseaba por Buenos Aires, el entonces presidente electo Raúl Alfonsín organizó una recepción formal con numerosos intelectuales en un acto de reafirmación de los principios democráticos. No faltaron allí esos intelectuales, los de extraño doble discurso, los que elogiaron los uniformes primero y se acomodaron rápido después, sobre la hora. Allí no estuvo Cortázar porque no fue invitado, pero él quería ir, sentía que tenía que estar. Según el escritor Miguel Briante, el organizador central del evento tenía el número telefónico de Cortázar, pero optó por no llamar. En ese sentido, Soriano relató que Julio no pidió la entrevista, pero le parecía interesante equilibrar o contrarrestar la presencia de los Sábato y de los extremadamente moderados en el gobierno, o gente que había estado durante la dictadura. La idea era que alguien que había estado afuera, en el centro de la famosa campaña anti-argentina, pudiera ser recibido por el flamante presidente como señal de que esto iba a ser una cosa abierta. De ahí el fuerte significado político de ese episodio. La historia confirmaría que la cosa no iba camino a ser muy abierta, como se decía, y por eso la ausencia de Cortázar fue un síntoma elocuente del futuro próximo. Su amigo Hipólito Solari Yrigoyen fue el encargado de confirmarle, avergonzado, que no había conseguido la audiencia. No es nada, hombre, visita más, visita menos. Lo que quisiera es que le fuera bien, que maneje bien el gobierno. Cuentan que fue la respuesta de Julio pocas horas antes de su partida definitiva. ¿Quién sabe? Tal vez Cortázar zafó de tener que darle la mano al hombre que, tiempo después, firmaría los decretos de punto final y obediencia debida, y ese frustrado encuentro actúa hoy como violento contraste entre el nombre de un escritor que perduraría en el tiempo por su coherencia ideológica, por su compromiso político y por su inasible talento, y el nombre de un político radical que, en cambio, apenas perdura, como si hubiera algún mérito en ello. La indiferencia arrogante en el trato con Cortázar desde el poder político argentino fue una pose bien estudiada por ese entonces. Ya el 12 de febrero de 1984, una vez conocida la muerte del escritor argentino en París, el gobierno de Alfonsín envió una miserable esquela 24 horas más tarde y con una lacónica frase de compromiso. Exprésole hondo pesar ante pérdida exponente genuino de la cultura y las letras argentinas. El entierro fue tristísimo. Un frío polar y un solcito que algún piadoso dios pagano hizo filtrar entre las ramas, como para que el cronopio mayor se fuera bajo una imagen bonaerense, sintetizó Javier Fernández en una carta enviada al librero Héctor Janover. Al entierro del escritor, de parte de la Embajada Argentina, mandaron al portero, señaló irónico Miguel Briante. Así, en una ceremonia fría, humilde en forma extrema, Cortázar era enterrado en suelo francés. En silencio, como siempre, Julio se fue. Queda para los de este lado del mar su desbordante talento y su compromiso ejemplar. Pero también nos queda esa ridícula sensación de satisfacción al saber, casi con certeza, que la última imagen que eligió Cortázar antes de irse fue la de nuestras calles, la imagen de su gente. Consuelo que alcanza y sobra para un último adiós. Es hermoso volver después de 10 años de no haber podido volver y caminar de nuevo por las viejas calles de Buenos Aires que tanto significan para un porteño como yo, y volver a sentir los olores y descubrir que las veredas están estropeadas como siempre, que no han cambiado, pero que tampoco han cambiado las cosas que me gustan. Es curioso como uno está unido digamos al aspecto sensual de una ciudad. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. La mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores, que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera. Este último texto creo que no necesita comentario. En todo caso, no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene. Cedrón, Juan Cedrón estaba cantando allí estas veredas de Buenos Aires, poema de Julio Cortázar que musicalizó el santafesino. Vamos a escuchar un cuento, uno de los cuentos fundamentales de don Julio Cortázar. Se trata de Casa Tomada, un cuento que ha tenido y tiene muchas interpretaciones. Hay quienes dicen que este cuento, Casa Tomada, se refiere en realidad

Hemos disfrutado de este encuentro con Julio Cortázar. Hemos escuchado su testimonio sobre la infancia, un fragmento de la entrevista que le hizo el periodista español Soler Serrano en el año 1977. También una nota de la periodista argentina Carolina Francisco de la revista Sudestada sobre el último adiós de Julio Cortázar y el cuento Casa Tomada y el capítulo 7 del libro Rayuela. La música, el grupo serbio Beltango, Juan Cedrón y el cuarteto Cedrón cantando poemas de Julio Cortázar, y recién, luego del capítulo 7, la cantante Didi Bridgewater cantando de Jack Brel, Ne me quite paz. Bueno, ha llegado el momento de irnos, les debemos la agenda cultural, no hemos tenido tiempo de darla, así que la daremos el próximo viernes. Vamos a tener un programa con visitas también, y bueno, muchas gracias por ser parte de esta propuesta radial, muchas gracias a mi compañero Alberto Mancilla desde la operación técnica, y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 18 aquí en la frecuencia de Radio Nacional para compartir un nuevo programa El Puente. Que tengan todos ustedes unas muy buenas noches. Está en Nacional. Ya llega La Noche en Noticias.